CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 540ª novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos, desde el devastado planeta. Desvastado, sí que sí, por lo menos desde aquí, desde lejos se ve bastante desvastado. A lo mejor ustedes viviendo el día a día dicen, no, esto está bastante chingón, pero tiemblan las paredes. Carajo. Asómense por la ventana, muchachos, muchachas, estamos por ahí sobrevolando el planeta que es nuestro y es de ustedes y es de todos nosotros. Y estamos listos y preparados, no es de ellos. Usted dice que ya está vendido, comprado, repartido. Se ven las parcelas. Se ven las parcelas, ¿no? Propiedad privada, ¿eh? Guarda donde pisa, no pisa el césped, por favor, cuidado ahí, no fumar, prohibido la... Bueno, ya, tanto cartel. No, ese río no se están mareando. Damas y caballeros, estamos listos y preparados con la tripulación de la María Tijuana. Ahí está el Capitán Vinilo en los controles de la nave. Está, por supuesto, la hermosísima y preciosísima Muda. Fíjese. Operando lo que tiene que ver con toda la producción de este programa de radio, que algunos dirán, ah, pero muy chingón su trabajo, ¿qué tiene que hacer? Si nosotros producimos el programa enviando mensajes ahí, ustedes son los leen. No, pero es un trabajo. Pero es su trabajo. Y lo más importante es que lo hace con glamour. Sé lo hace con dedicación y lo hace con esmero. Por eso aquí están los soldados de la Guardia Real tailandesa. ¿Qué hacen? Porque, no, han venido a acompañar a los marineros escoceses. Parece que estaban solos y ahora vienen acompañados. Los aplausos merecidos para la Muda. Sí, Muda. El Capitán Minero nos mira con odio porque dice, claro, tiene aplausos razón para la Muda y para mí, ni madres, ¿verdad? Así que aplausos para el Capitán Roger Vinilo. ¡Sí! ¡Grande, Capitán! Y por supuesto para el encargado de toda la parte técnica de la María Tijuana, estoy hablando ni más ni menos que del Mico. Sí, tú te lo mereces. Ahí está, todos con aplausos, todos repartidos. Ay, ay, ay, sí, por lo menos está esto... bien. Todos igualitarios totalmente, sí, ¿no? Sí. Se parece bastante poco al mundo donde oportunidades nosotros, solo nadie hay para nos aplaude. Sí, a nosotros nadie nos aplaude. Qué vergüenza, estamos tristes. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, está todo. ¿Cómo podemos ir? Con esmero hemos recibido el aplauso. Después de todo, uno hace las cosas para el aplauso, sí, ¿no? Sí. Así que habiendo recibido el aplauso, no nos queda más nada que hacer, amigos. Nos estamos retirando y saludamos a todos aquellos que lamentablemente no tienen oportunidades, no tienen futuro y no tienen suerte. Porque oportunidades solo para algunos, futuro solo para algunos, suerte solo para algunos. Injusticia solo para algunos, no es ni oportunidades, ni suerte, ni futuro, ni justicia. En este círculo de ridículos esfuerzos vanos y utopías, para que se burlen los que se creen superiores, seguimos sonriendo mitad porque no estamos vencidos, mitad para mostrar los dientes. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame de ala encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Es primavera en Toluca, se titula esta sección. Ah, sí, se ven las flores. Donde aparecen todos los choriceros mostrando los mejores productos de Toluca. Y se tocan inclusive. Y nadie de todo Toluca nos puede decir de qué están rellenos sus chorizos. Porque es un misterio. Es un misterio que viene secreto de los ancestros y ancestros que ya rellenaban los chorizos a escondidas, ¿no? Para que no descubran su fórmula de por qué es la capital del chorizo. Y ahí en Toluca está nuestro queridísimo amigo Sid Vicious. ¡Ja! ¡Grande Sid! Y nos ha mandado una lista de fotografías a nosotros y las ha compartido con muchos de los desintegrados que pertenecen ahí a la colonia de habla hispana y que están asociados a todo esto de la comunidad, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y ahí están a disposición las fotos de la última nevada de Toluca, ¿no? Llega la primera, se derrite todo, todo al carajo, empieza un mínimo calorcito por allí por Toluca. Pero ha nevado que no es... ¡Ah! Una nievecilla que ha caído, ¿no? No, no, es una señora nieve. Como para hacer muñecos de nieve. Inclusive en algunas aparece un muñeco de nieve que... pero había como cantidad para hacer un muñeco de nieve, verdaderamente. Un abrazo para Sid. Dice, el tipo que sale en algunas soy yo. Ah, efectivamente, si no, la vieja tenía razón, Lo había reconocido. Bueno, nos vemos. Chao, Zax, The Rocks and Rock and Roll. Dice desde Toluca nuestro amigo Sid Vicious. Nos vamos ahora para Jalapa, sin irnos del territorio mexicano, para saludar al querido amigo Miguel, que dice, hola, señores. El otro día, bueno, Cronos daba una explicación de por qué el mundo no giraba al revés. Sí. Yo creo que la explicación que dio es que, como diciendo, yo soy una persona seria, un dios serio. Exacto. Entonces no puedo andar con estas mamonadas y de andar haciendo girar el mundo para cualquier lado, ¿verdad? Pero esa fue la explicación y Miguel toma la posta y dice, yo creo que si el mundo girara al revés, seguramente en lugar de nacer resucitaríamos. Nuestra infancia sería nuestra vejez, que es casi lo mismo. Dice, ahí no hay problema. Nuestra adolescencia sería esa etapa de los hombres maduros. Así que las cosas serían más tranquilas, más calculada. Nuestra juventud sería algo así como lo mismo. No me gustó eso de que el tiempo gira al revés. Dice, sería de hueva. Ay, menos emotion, dice, claro. Menos humano. Miguel, desde Jalapa, México, buscando un poco de humanidad. Nos vamos ahora para Bolivia. Hola, Bolivia. Donde está Brandon Boliviano. Y Brandon Boliviano dice, qué macana que la joda del día de ayer de la explosión del minerito. Que hemos comentado aquí en el programa, ¿no? En otro caso, mil felicidades por su programa intergaláctico. Un saludo intergaláctico a todos los alcoholes intergalácticos. Y que la sombra de mi pito los proteja. Bueno, ahí estamos, protegidos por la sombra de Brandon Boliviano o por parte de él. Dice, igual que el niño elefante, su amigo Brandon Boliviano, la sombra de mi pito. Me suena como una película que puede ser, ¿no? La sombra de mi pito. Presenta las producciones de La Paz hasta Santa Cruz de la Sierra y Sucre, una superproducción boliviana. La sombra de mi pito. Es que allá arriba la sombra es más larga. Claro, y aparece mi pito, ¿no? Sí. Que es como un pequeño duende, podría ser. Sí, sí. Y bueno, y va saltando por ahí, por las colinas, a la gran altura. Y solo se ve la sombra. Sí, sí. Nunca solo se lo ve. Nunca. Siempre se ve que... ¿Usted conoce a mi pito? Y dice, no. Pero he visto su sombra. Sí, sí, sí. Es lo contrario de Drácula, señor Lagartija. Que se le veía al conde, pero no proyectaba una sombra, ¿no? No proyectaba un reflejo en el espejo. La sombra, mira, si la proyecta, caga. Más o menos lo mismo, ¿verdad? Si la proyecta, caga, porque no puede ser por luz artificial. Ah, póngale. Ah, quiero vale 4. Bueno, aquí estamos con él, dice nuestra juventud y nada más. Ahí está. No, este era Miguel de Jalapa. Me he confundido, me he enrollado. Este cable me está atrapando. Mico, por favor, soluciona estos temas. Me ha dado corriente. Saludos intergalácticos de su amigo Brandon con corazón universal. Felicidades, amigo Rilas. Dice el amigo aquí desde Bolivia. Pirata. Tengo que decirte algo. Y esto es desde Hartford, Connecticut. Y quien habla es nuestro amigo salvadoreño Kevin Galdames. Hola, Kevin. Dice, pirata, tengo que decirte algo. Estoy un poco encabronado. Bueno, ¿qué ha pasado? Ya no estaba, lo estaba desde hace rato, dice. Pero lo que vino a derramar la última gota fue lo que no dijiste en el capítulo del miércoles por lo del viejecito que voló él solo. Dice, bueno, hay gente que se enfada. Está muy bien esto de enfadarse cuando uno está frente a un micrófono, sí, cuando sí. Uno es o periodista o comunicador social. Y no es que tampoco estoy diciendo, ¡ay, mire a dónde me estoy parando! Sin embargo, tengo la oportunidad de estar frente a un micrófono y a lo mejor tomar las voces de algunos que están silenciados, ¿verdad? Sí, sí. Entonces está muy bien enojarse por lo que uno dice, y también está bien enojarse por lo que uno no dice. ¿Y qué lo ha dicho? Porque a veces, no sé, ahora voy a eso, ¿no? Dice, bueno, por lo que no dijiste en el capítulo del miércoles del viejecito que voló el solo. Esto es a lo que voy yo. Dice, primero que todo, como en la democracia en la que se vive, yo no estoy de acuerdo cómo te referiste con ese tema. Me hubiera gustado escuchar algo mejor, quizás un poco más de crítica y una voz de aliento a la gente. Dice, aunque la verdad siempre lo haces, más que todos los viernes. Pues la verdad, lo que esta persona hizo es para que la gente despierte un poco. Sí. Hay constantemente, amigo, personas haciendo cosas para que la gente despierte un poco. Y la gente no despierta. La gente solo despierta con el despertador mugroso que tiene al lado de la cama para ir cada día a sus trabajos, a sus curros, y bueno, y nada. El despierto es como cuando nos toca a uno mismo, ¿no? Y cuando le toca al de lado, Ah, bueno, sí, que se despierten, que se despierten. No, bueno, pasan esas cosas. El punto es este, dice, en forma de hacer un punto para que aquí a los gobiernos reaccionen, aunque cuesta, pero sucede. Y yo digo, ¿por qué putas tenemos que llegar hasta ese punto? O sea, trabajar toda la vida, dice, mantenerme abajo de la gente del gobierno y ser como esclavo, y llegar al punto de no tener nada para tratar de hacer que la gente se vea lo que está pasando. Bueno, no compré, está sin duda recho, está como un poco encabronado, un poco enojado, sí. Y yo tampoco estoy comprendiendo del todo, pero entiendo la esencia de este mensaje, está bien. Bueno, nosotros estamos jóvenes, dice, por favor, tratemos de hacer algo para que, contra nuestros legisladores, no estoy diciendo matémoslo, pero todo el mundo sabe que cuando se tiene un sueño, uno puede despertar, dice, en la tarde o temprano, por bueno o malo que sea, y pues la verdad, esto me enoja, y por eso digo que aquí estamos, cabrones, Kevin Galdames, que lo dice cada programa que aquí estamos, ¿no? Y es una forma de presencia a la que también se asocian muchos de nuestros radioescuchas y de nuestros amigos que llegan aquí a la María Tijuana. Kevin, has hecho la descarga, te has encabronado, me ha pegado un par de cachetadas, podríamos decir, un par de bifes, y se ha retirado. Todo bien, un abrazo, Kevin. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? De lunes a viernes, caos real, camino hacia ningún lugar. De lunes a viernes, en caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Y ahora esta nave llega directamente a California, donde tenemos muchísimos amigos que nos vamos a quedar un instante. Primero para saludar al maleante, y dice que onda, chavales. Le saluda el maleante una vez más desde ahora en California. Perdón por no haberles escrito anteriormente, dice, pero está ocupado. No he tenido tiempo ni para entrar al grupo del MSN. ¿Te das cuenta cómo está el mundo? Está muy ocupado, está el mundo. Sí. Dice, bueno, en caso de que el mundo se desintegre. Pero en fin, espero ponerme al día. ¿Qué les cuento? Ahora cuento con una secretaria. ¡Ah, mierda! Eso está muy bien, eso sí, ¿no? Está chingón. Es un ascenso en la escala social, eso, maleante. Cuando uno dice, tengo esa billetera, tengo este celular y tengo esta secretaria, es como que ya es más chido, ¿verdad? Se te sienta encima. Dice, es una chava de Kuwait. Realmente, las cosas que le pasan al maleante no se puede creer. O sea, estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, estamos en el condado de Orange, ahí hay trabajando un amigo latino que es el maleante, y a la hora de decir una secretaria le ponen una nena de Kuwait, lo cual es más que globalización, ¿no? Buena onda, dice. Claro que no está tan buena como la secre de Charlie Corky, dice. Bueno, sí. No, la asistente, claro. Es la asistente. Por algo no lleva nombre, es simplemente la asistente. Sería como la secretaria, ¿no? Claro, póngale. Así, nominativa absoluta. En este caso, la chava de Kuwait, y que habla kuwaití, o sea, debe ser interesante interrelacionarse con ella, ¿verdad, Orange? Sí, lo sé. ¿Verdad, Orange? Le dije a todo el condado de Orange que se relacione con la secretaria del maleante. Sí. Dice, bueno, chicos, es todo por hoy. No piensen que no los escucho. Hay tres cosas que hago antes de empezar el día. Leer el periódico, tomar una taza de café y escuchar el programa. Y que viva la panocha de la chúcara, el maleante, dice. ¿Cómo estoy? Ay, qué fantástico. Bueno, un abrazo y cuéntanos más de esta chava de Kuwait. Sí, que ¿cómo sí. Es que ha ido a parar? Ahí, cuando ha sido la invasión de Kuwait y ha salido la policía mundial norteamericana a rescatar a Kuwait de las guerras de Irak, que se la trajeron así en un portaaviones, a lo mejor. Dijeron, maleante, mira lo que te hemos traído. Te hemos traído. Es una buena secretaria. No habla ni pizca inglés, pero bueno, por señas le puedes dictar y ese tipo de cosas. Hay otra forma de entenderse. Un saludo, pirata, señor Artija, mudo amigo capitán, aquí reportándose el ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo. Hola, ganso. Les mando un chiste de animalitos. Programa de clásicos. Dice, sí, hoy realmente clásicos, y no sé los que viene, Bueno, dice, en realidad no es de animalitos, pero yo lo hice de animalitos para que lo leyeran con perfecto, gusto. Gracias. No sé, quitó un peso encima y un trabajo a hacer, ¿no? La ONU acaba de finalizar la encuesta más grande de su historia. Organización de las Naciones Unidas. Sí. Y entonces hizo una encuesta no más grande de su historia. No están unidas y a veces hay gente que no le escucha tampoco sus mandatos, sí, porque tiene mucho poder dentro de la organización. Pero póngale, bueno, sí. En este momento se dedicó, ya que no le dan bola en algunas cuestiones, que dice, no, nosotros creemos que la guerra y ya estaban desembarcando, sí. Se dedicaron a hacer una encuesta, ¿no? Que es menos nocivo. Y la pregunta fue, por favor, dígame honestamente, ¿qué opinan de la escasez de alimentos en el resto del mundo? Esa era la consigna que tenían que responder los miembros. Los resultados no han podido ser más desalentadores. padres dicen. La encuesta ha sido un total fracaso. Número uno, los perros europeos no entendieron qué significaba escasez. Los elefantes africanos en general no sabían qué eran alimentos. Los caballos argentinos no entendieron qué quería decir por favor. Los pinches gringos, ok, dice aquí, aclaración, no es una especie de animal, pinches, pero los gringos sí son pinches, dice. Sí, sí, sí. Preguntaban qué significaba el resto del mundo. Y los changos cubanos pedían que les explicaran qué significaba qué opina. Por último, las ratas del Congreso y Gobierno de México hasta hoy se debaten sobre qué quiere decir honestamente. Un saludo desde Cancún, Quintana Roo, ahí está el ganso salvaje. Es que es muy difícil ponerse de acuerdo. Es muy difícil. Cuando una pregunta viene tan complicada, claro, como esta, ¿qué opina usted de la escasez de alimentos? Por favor, responde. Hay que ir por partes. Hay que, claro, exactamente, y preguntarle a cada uno la que le corresponda. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ah, hola, Manu! Don Manu Briceño, ¿cómo le va por aquí? Ya lo andamos extrañando, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Desea algo? ¡Quiero más chupe! Bueno, Manu, no puedes entrar así de esta manera. Pero está bien. Hace mucho tiempo que no viene, hay que darle de beber. Sí, dale de beber que está cediendo el hombre. Sí. ¡Mico, larga la botella! ¡Mico, sí, dale de la otra, dale de esa que rellenamos con té! Igual se va a dar cuenta, Manu, porque tiene paladar para esas cosas, ¿eh? Bueno, recordándose nuevamente desde Pueblo Colorado, se está reportando Manu Briceño, su amigo, ya. Mirador dice, les comento que estoy atascado en el trabajo, tanto en la oficina como en casa. Voy a ir el próximo 12 de abril a mi querida Ciudad de México. Pero lo malo es que voy a ir por unas cuestiones de trabajo. Y así me tienen bien agarrado las bolas, pues tengo que traducir al castellano 7 presentaciones de PowerPoint. Ah, qué embole. Ah, 7 presentaciones, mano, tampoco exageres. Bueno, no te hace cada que una sufres. Tiene 88 páginas. No, 50, dice. Oh, es un numerito bastante importante. Pero PowerPoint, a lo mejor tiene muchos dibujitos, ¿no? Ah, póngale. O sea, muchas imágenes. Sí. Entonces tampoco te hagas el chingón, Manu, Dice, por otro lado, les comento que Leti y yo, Leti es la señora esposa del señor, sí, Manu Briceño, digo, para aquellos que no escuchan el programa asiduamente y dicen, ah, ¿quién es Leti que viene aquí a la conversación? Es la señora reina de la casa allí en Pueblo Colorado. Dice, y ya decidimos cambiar el plafón, es decir, el techo de su cuarto de costura, pues el que tenía instalado no se veía muy sólido y teníamos miedo que se fuera a caer cuando los niños, sí, cuando los niños o cuando se Leti. Se cuelguen. Claro, a los niños se cuelgan, sí, del techo. Sí, sí, sí. Tanto Iván como la querida Vale, sí, anda por ahí, se cuelgan de los techos, entonces tenían miedo. Son, sí, las películas que ven, que bueno, después. Ah, sí, Kill Bill, todas esas cosas, se cuelgan de, claro, los techos, caminan por las paredes. Está bien, hay que cambiarlo. Está bien, los niños deben ser inquietos, eso es signo de salud. Y había que cambiar el techo entonces. Y dice, bueno, y Pira corre por toda la casa, por lo que Pira es la perra, sí, le digo, sí, sí, es Manu Briceño. Por lo que quitamos, lo quitamos, pero solo para recibir una mala noticia, pues al remover el plafón, es decir, el techo, descubrimos que los soportes del piso de la sala están invadidos de termitas. ¡Wow! ¡Termitas! Ah, siempre pasa eso, tú tratas de solucionar un tema y es el otro el que se está jodiendo. En este caso subieron, bajaron el techo y estaban las termitas por debajo y estaban comiendo el culo a Manu Briceño. Esos terribles, estos pinches animales de mierda que se comen mi casa. Bueno, eso pasa porque son muy chafas las casas en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, que sí. Le hacen con dos maderas y cuatro cartones en todas las termitas y dicen, ah, mierda, esto es alimento para esto nosotros. Esto es néctar. Claro. Por ello mandamos a traer un fumigador, el cual nos dijo que para tratar químicamente el problema tenemos que hacer hoyos con un taladro en el piso del sótano. Pero ¿por qué no se hacen hoyos en el culo? Y en la parte de afuera, pues los pinches animales esos viven en el subsuelo, como las hormigas, pero le estaba queriendo la casa. Dice, es que el famoso tratamiento me va a salir unos $1,500, de los cuales los teníamos destinados para la sala nueva de Leti. Ah, la han cagado a Leti. Sí. El rebote final de todo esto quedó es como un solarium. Sí, las termitas la han quedó cagado. Sin techo. Quedó sin techo. Leti, en lugar de sala de costura, será un solarium. Solarium, como dice, sí, usted, muy chingón. No podrá tomar sol y también vivirá los vientos tupidos que soplan por ahí en Colorado, ¿eh? Dice, bueno, $1,500. Así que, bueno, se quedará sin sala y sin un montón de bueno, hoyos. Bueno, pero sin termitas también. No, sin un montón de hoyos, no, con un montón de hoyos. Claro. Está bien. Lo que pasa es que habría que hacer la amistad con la termita, querido, claro, Manu Briceño, es más económico. Sí, es decirle, sí, sí. Chicas, darle de comer, claro, cosa de que no se coma en la casa. A las mañanas sales a pasear el perro, llevas los niños a la escuela y le tiras unos pedazos de madera contundentes en cada hoyo de las termitas. Y andas por ahí por la vida rellenando hoyos, Manu, ¿eh? ¿Te parece interesante? Hay tanta, o sea, gente que lo hace. Pues te saca esa cara de degenerado, Manu. Bueno, tengo un súper acertijo. Resulta que había un tipo muy tranquilo. Ah, no, este es de otro mensaje de Pía, que viene desde Santa Fe. Hola, Pía. No sé dónde completa el de Manu, continúa por aquí, pero ya lo recuperaremos en cualquier momento. Ahora nos vamos para saludar a un amigo de Phoenix, Arizona, ya que estábamos en Pueblo Colorado. Sí, sí. Nos bajamos, cambiamos de estado y pasamos de Colorado a Arizona para saludar ahí en Phoenix a un amigo que dice, ¿qué onda, caones? Qué chido está su cotorreo y está un poco caliente ya, ¿eh? Quería felicitarlos por ese desmadre que se avientan. Está de lujo, muy original. Pregunta, ¿en cuál país vos vivieras si se desintegrara la Tierra y por qué? Yo en Saturno. No estamos aquí para sufrir las falencias educacionales del sistema. Bueno, vamos a aclarar algunas cosas. Claro. Hay niños escuchando. Hay que reforzar la educación. Hay que reforzar la educación. Fénix, hay problemitas educacionales. País es por ejemplo, México, Chile, Perú, Bolivia, todos dentro del mismo planeta. Dentro del mismo planeta que se llama planeta Tierra. Sí. Ahora, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, esos son planetas. Redondos. Redondos, esféricos. Realmente sí, ovalados. Claro. Y esto es el sistema solar porque todos esos planetas giran en torno al Sol. Sí. Es el astro. Es una estrella. Es una estrella que brilla con fulgor. Sin embargo, país y planeta son dos cosas diferentes, aunque en determinado momento. Y este ¡carajo! ¡No será el nuevo país de Estados Unidos! ¡Ah, puede ser, ¿no? Y andan ahí coronando planetas. No tengo idea. Igualmente digo, abonamos a que en determinado momento esto que se llama Tierra sea un país, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Aquí dice, ¿en cuál país vos vivieras? ¿En cuál planeta? No sé, ¿a qué planeta le parece chingón, señor Artija? Saturno no está mal porque tiene el anillo ese. A mí, Marte. Se puede skatear por ahí a los que les gusta el skate de street, ¿no? Ah, sí, está bueno. El anillo de Saturno está chingón, de padre, sí, súper liso. ¿Le gusta Neptuno? No, Marte. Ah, Marte, no sé por qué Neptuno. ¿A usted le gusta Marte, Neptuno? A mí me gusta Neptuno. Bueno, no vamos a ir, ya tenemos repartido. Somos tres personas, un planeta para cada uno. Supongo perfecto, que será lo suficientemente sí. grande y aburrido como para morirnos instantáneamente. Bueno, dice, porque pórtense bien, dice. Y a ver si mandan un saludo. Fernando, postdata. Ahora sí, me pueden ayudar a encontrar una chica. Fernando de Phoenix, Arizona. ¿Dónde la has perdido? ¿Dónde perdiste a la chica? ¿Ahí en Phoenix, Arizona? Habría que ver. ¿Podemos ayudarte? Sí, tenemos la cámara, ahí nos muestra una chica que está en Phoenix, Arizona, pero no sabemos si es la que has perdido tú, Fernando. Dinos cómo son las señas naturales. Claro, porque una chica, las señas particulares. Naturales supongo que debe tener dos pechos, un culo. A lo mejor tiene un pecho solo, no tiene pechos. Tiene tres. Claro, tú nos dices cómo es y tratamos de encontrarla, no sé. Sí. Además el nombre, porque mándanos una foto. Una chica perdida en el mundo, con tantas que hay. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. Estamos en el gran estado norteño mexicano de Chihuahua, donde los perros son chihuahueños y la gente es chihuahuense. Y aquí está Carla Rubí Velázquez, que dice que es de Ciudad Juárez, justamente ahí en Chihuahua, México. Dice, tengo poco de escuchar su programa, pero me parece muy interesante. Y me gustaría compartir una cosa que me pone pensativa para ver qué opinión me dan. A veces, ¿qué cosa te pone? A veces pienso que es lo que realmente dejamos como herencia cuando nos toque el turno de irnos de este mundo. Dice, y me pregunto, ¿me van a recordar por mucho tiempo o van a olvidarme conforme pase en los días o meses? ¿Por cuánto tiempo me van a recordar? Eso es lo que me pone a pensar. ¿Cuánto tiempo será un recuerdo? ¿Bueno o malo? O como sea. A ver qué opinan. La pregunta que me hago a mí misma. ¡Bye, Carla! Eso depende de las cosas que te propongas hacer en la vida y las que llegues a hacer. Póngale un Bin Laden, lo van a recordar mucho. Lo van a recordar mucho tiempo, por sí, mucho sí. tiempo. Los libros de historia. Por eso estamos diciendo que tienen que ir a tirar torres por ahí. No, a lo mejor la historia no hace juicios de valor sobre lo que hiciste bien o lo que hiciste mal. No, te recuerdas. Te la historia porque hiciste algún quilombo. No sé si está correcto eso. Sí, está bien, porque después también están los otros que sacan cuadros y cosas para. Sí, o sea, Hitler ha existido. Exacto, ¿no? Amigo. Negar la historia de Hitler, negar su paso por la historia de la humanidad. Estuvieron. Aparte corre el riesgo que uno olvidando vuelva a caer y a chocar contra la misma piedra. Así que está bien en cierta manera recordar ese tipo de cosas. Sí, que sí, pero los presentes. En lo personal, Carla, preocúpate más por lo que estás dejando ahora en el día a día lo que vas a dejar cuando te mueras. Cuando te mueras tú sabes lo que te espera. A lo mejor ves los rabanitos o los guacamoles desde abajo. A lo mejor te espera un lugar súper chingón donde te relajas. A lo mejor todo esto que tiene sentido en la vida deja de tener sentido porque lo pierde automáticamente, por tanto no podrás añorar, ya que no te llevas memoria de lo que es estar con vida. Así que las complicaciones son harto complejas, simplemente, y simplemente complejas, quiero decir, ¿no? Claro. La simpleza de morir y dejar de existir en el estado físico. Por lo que tú creas, pero está bien eso de... Se recuerda más a los hinchapelotas. A los hinchapelotas se los recuerda mucho. Sí. Pero digo, está bien eso de que en una actitud egoísta, ¿no? Absolutamente egoísta y egocéntrica, como... Ay, a ver si me recuerdan, a ver si me recuerdan. Yo no quiero desaparecer de aquí. Ah, quiero a mí se me olvidan, hijos de puta. Los mando a la mierda, Desde la tumba, ¿no? Sí. Aparece el fantasma del señor Larry que los madrea todos. ¡Hijos de puta! Tengan cuidado. Cada vez... Ya está. Cada vez una fotica, algo por ahí dando vueltas, ¿no? Un gran dibujo en la pared con aerosol. Pero quiero decir, pues, a veces estas cuestiones de egoísmo para que lo recuerden a uno hace que nos movamos mucho en la vida, ¿no? Está muy bueno eso. Carla a lo mejor no hace cosas fantásticas en la vida porque ella lo siente, sino por una cuestión egoísta de que para la recuerden. Y bueno, y de esa manera se beneficia mucha gente. Así que está muy bien eso. Carla, ya no te preguntes tanto y date más respuestas. Un beso, linda, y saludos a la gente de Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua, México. Judith, no me digas mami. Ah, hola, mami. No le digas mami, por favor. Es lo único que nos pide ella. Dice ser de Santa Teresa de Tuy y nosotros le vamos a creer a nuestra amiga venezolana, Judith. Dice, con respecto a aquella pregunta que hice de por qué la gente no se ríe mientras caga, es, ustedes sacaron su tesis, antítesis, etcétera. Dice, mi conclusión era la siguiente. ¿Por qué todos nos tomamos nuestra mierda muy en serio? Bueno, porque es nuestra mierda. Y claro, ¿sabes? Sí. Nosotros, uno generalmente tiene la capacidad de joder y andar chingando todo y de burlarse y de hacer todo ese tipo de cuestiones lúdicas con la mierda ajena, ¿no? Sí. Y de juzgarla y decir, pero la mierda nuestra propia, sí. Es muy seria y nos ponemos serios con nuestra mierda. Sin ninguna... en esa aunque actitud... nos bancamos mucho más el olor. Sí, no, es verdad. Eso sí. Ese es un beneficio que habla bien de nuestra mierda, ¿no? Ocalé, sí. Cada uno con su mierda, ¿no? Lógicamente, Así va el mundo. Bueno, Judith, bueno, es cierto lo que dices, ¿no? De tomarse por ahí. Está en el ejercicio crítico de desmitificar hasta nuestra propia mierda y poder burlarse de ella en el sentido de que esa sonrisa sea totalmente sincera. Ahí está. No me digas mami. No le digas mami, por favor. No. Le pido, ¿eh? Bueno, nos vamos ahora para un lugar muy afectivo para nosotros, que es ni más ni menos que Los Ángeles, California. Y allí está nuestra amiga Joyce La Kitty. Ah, hola, Joyce. Dice, hola, chicos. Les saluda su woman, Joyce La Kitty. Recibo muchos saludos desde esta bella ciudad. Me reporta una vez más para hacerles saber que me alegra mucho que hayan recibido el paquete que mi esposo Charlie les envió. Dice, bueno, entre otras cosas, me da mucho gusto saber que te haya gustado tu regalo, muda. Está que no se ha sacado ese collar. Sí, le encantó. Yo tengo miedo que, nada, que le empiecen que a crecer pegados, ¿no? Claro, les crecen mal los pechos. Veo como los árboles. Ah, no, clavo un clavo y el árbol se va comiendo. Está saliendo en estéreo esto, gracias. Bueno, ahí está entonces. Dice, yo lo escogí y yo mero me lo quería quedar. Dice, pasa eso, yo. Sí, dice, a mí me ha pasado muchos regalos. Sí, ha seleccionado un regalo y dice, pues esto está súper bueno, ¿no? Primero pones toda la voluntad, porque la persona que le quieres regalar, claro, realmente tienes un afecto. Entonces, quiero que le súper guste. Sí. Y luego, buscando que le súper guste, te súper gusta a ti. 5 minutos más y caga el regalo. Claro, y luego dudas. Si llega a pasar algo en el intermedio, es entre que el regalo se entrega, por ejemplo, no sé, un feriado de correos o ha pasado gente con el paquete en la mano, sí, que se lo entrega al que va a ser regalado y digo, no, espérame y no lo suelta y están los dos tirando el paquete y tú dices, pero qué, esta mierda está pegada a tu mano. Claro. Ah, sí, no, disculpa, y luego llora, se ve como una lágrima que cae como diciendo, ay, esto no era para regalo, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Pero yo, ¿sabe por qué lo soltó el regalo? Porque Charlie le prometió que le iba a comprar otros aretes. Y otro dice, pero todavía no me compra nada. Dice, Charlie, ya se ve que los quiere a ustedes y a mí, que me parto un rayo, ¿verdad? No, es mentira, dice, ya me comprará uno. Y por cierto, ya casi viene nuestro primer aniversario. Mierda, cómo pasa el tiempo. Mierda, Joyce, sí. Ya hace un año que la ceremonia religiosa la realizó aquí en la María Tijuana. Y ustedes parece forman... ayer. Ay, qué emoción. Bueno, dice, wow, cómo pasa el tiempo, dice. Pero bueno, ya los aniversarios, si haremos pachango, ¿no? Al menos una pequeña comidita haremos, ¿no? Dice, sí, bueno, sí, chicos, solo eso por el momento. Dice, pásenla muy bien, con cariño, Joyce La Kitty. Joyce, igualmente no creo que esté muy interesado en la comida de tu esposo. No es que lo tratemos de borracho ni de pedo, pero sabemos que cuando festeja, festeja lo grande. Sí, sí, sí. Ahora te digo algo a ti, Charlie Corkid. Si vas a celebrar con tu esposa, recuerda que a tu esposa le gusta el vodka, ¿no? Le gusta, sí, la vodka. Así que si tú vas a comprar todas las cosas que te gustan, también un pequeño recuerdo, porque de terminar pedos, pues todo juntos. Alabado sea Buda que los encontré. Díganme, ¿han visto algo extraño últimamente? Ah, ¿vives un elefante tener sexo con un cerdo? No, dije extraño. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. degenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. En la capital del Perú, es decir, en Lima, tenemos muchísimos amigos y uno muy especial que se llama el Colo. ¿Y qué dice? Hola, hola, Colo. Voladores espaciales, aquí reportamos el Colo. Dice, ¿cómo están, voladores? No les he podido escribir por la hueva. La hueva lo ataca de una manera. Al Colo, Colo sí, me están contagiando. Sí, póngale que sea una gripe, sería la más virósica y, sí, y la más virulenta. Sí, la más virulenta, esta hueva que le ataca al Colo. La más virulacia. Dice, pero día a día los escucho y sigo aumentando mis archivos de en caso para seguir transmitiéndolos a todos los del departamento de la imprenta. Mira, Flores. Esa hueva no te hace crecer la panza. Bueno, voladores, aquí va un chistorete o algo no, así. Por Dios, que una hueva así muy... Una hueva muy pronunciada y crónica, digamos, sí, que sí, no, sí, no sí. Termina de o sea, se reproduce ad nauseam perpetuamente. Sí, trae una pequeña pancilla, sí, como decía en un momento. Va transformándose y, en... Sí, sin duda. Hasta que te va comiendo hasta la silla, te va comiendo el ordenador, y crece, crece, crece la hueva alrededor del mundo, around the world. Y aquí está, bueno, nuestro alcohol, le mandamos un abrazo grande, esperemos que tengas bastante controlada la hueva, y nada, déjala ser también, porque a veces sí, uno sí, cuando sí. La reprime demasiado la hueva, vuelve al ataque en sí, forma diferente, sí, sí, como por el culo. De insatisfacción, sí. De resquemor, de odio contra todo, y eso es una hueva que en determinado sí, momento... por ejemplo, Bush tuvo mucha hueva de pequeño. Tuvo mucha hueva y le decían, no, tú tienes que llegar a presidente, no, tú sí, debes sí. Ser chingón, no, no tú debes terrible. Ser el prohombre, tú debes ser el número uno de los Estados Unidos de Norteamérica, tú tienes que salir de Texas para llegar al Senado, y luego tienes que llegar a la presidencia, y él tenía hueva. Claro, y como no podía tirar la hueva porque lo presionaban. Después le salió así por el después culo. Salió así, le salió por el culo y ahí está. Yo no soy el presidente y hago esta mierda y todo esto. Es por no haber recibido un tratamiento de hueva acorde, ¿no? Bueno, hey, soy Lucía de Córdoba, dice, y quiero decirles que el programa está hola, muy Lucía. Copado. Saludos a Ana y a ustedes. Pásenme un tema del otro yo. Otro yo, no pasamos. No, me caen gordos. Le caen gordos al señor Lagartija, el otro yo. Bueno, nada, Lucía, te compras un compacto, ¿no? Póngale. Ni sí. Modo que lo pirateas, ¿no? Te compras un compacto sí, del otro yo, y lo sí. Escuchas y nada, y con Ana la pena, y todos. Ahí está. Bueno, Negrura es de Santa Teresa de Tuli, Venezuela, y dice, la leche en polvo, ¿no es una redundancia? No, ¿cómo va a ser una redundancia? No, no es una... La leche en polvo... Hay una leche y un polvo. Sí. Son cosas... Que se unen para hacer dentro de una cajita, eso. ¿A dónde quieres llegar, Negrura? Una vaca en polvo sería como una... ¿No? No, no, no una redundancia, una cosa... Una cosa rara. Una cosa extraña. ¿Qué tal traigo...? La leche en polvo viene de la vaca en polvo, entonces viene una vaca en polvo. Ah, me parece chingo. Que no es lo mismo que un polvo de una vaca, ¿no? No, ni hablar, no empecemos con esas cosas. ¡Órale, mis panas! ¿Cómo es que les va? Les habla el peluche. Desde no, hola, Caracas, peluche. Venezuela, dice. El cual estaba un tiempo ausente por motivos de trabajo. Trabajo, ¿cómo atenta el trabajo con todo este programa de radio? Sí, que sí, gente realmente. Gente que está trabajando y dice, no puedo comunicarme. Pero es que lo escuchan, pero no pueden escribir porque están trabajando, tienen las manos ocupadas. Es gente muy laboriosa. Sí. Conocemos que trabaja con sus manitas en la tierra. Los artesanos que están ahí, se llenan las uñas de frijoles. Eso, no tenemos esos trabajadores. Trabajadores muchos tampoco, No. La conexión. Bueno, pero nada, quería decirles también sí. Algo que en estos momentos no me acuerdo. Pero no ustedes importa. Traten de concentrarse y hagan de cuenta que en estos momentos estoy diciendo algo importante. La imaginación y sus ventajas aplicadas. A mí me encantó. Sí, a mí me pareció certero, así que no, nada que agradecer, amigos. Bueno, ahí está en Caracas, Venezuela, nuestro amigo el peluche que dice, bueno, trabajo en el Instituto Nacional de Pesca y Agricultura. Ah, ve, acá sí. Hay algo, En pocas palabras, el INAPSCA, en pocas palabras preferiría decirlo con muchas, te digo, sí. Hermano, INAPSCA, claro, es el Instituto Nacional Agropecuario y Pesca de Super de Caracas, en Argentina. No, hay que reducir eso. Sí, no entiendo qué quiere decir, pero no importa. Hay que reducir a la mitad. Sí, el Instituto Nacional de Pesca y Agricultura. Dice, la cual parte es parte del gobierno de mi país. ¡Ah! Está Hugo Chávez Fría que va ahí y cuenta lo pescado. Dice, nos están cagando. Seguramente. Seguramente, ¿no? Va a cuenta pescado por pescado. Dice, bueno, toda esta semana el hijo de madre de mi presidente se ha dedicado a jodernos la vida encadenándose a nivel nacional. Y ahora quiere... ¿Le gusta la televisión sí, a Chávez? Sí, sí, sí. ¿Por qué no respetan sí, eso? Sí. Es un mundo del espectáculo. Él le gusta. Hacer un una diva. Él, sí. Y su cuerpo no le dio. Sí, quería ser una diva. Y se miró al espejo y dijo, mierda, pa' diva no estoy, ¿no? Y entonces dijo, sale al presidente. Practicaba, ¿eh? Practicaba. Sí, sí, sí. Usted dice. Sí, sí, lo han visto cantar y bailar. Le exijo un respeto al señor presidente. Pero, Hugo Chávez Frías. ¿Qué respeto le estoy faltando? Estamos saliendo en Venezuela y sí, yo tengo miedo que él niegue su pasado de diva y no, en eso, no, ¿eh? Nos toque la puerta Chávez y nos diga, no sueño reventar esa nave. No, Chávez, por favor. No queremos que sueñe mana, Chávez, por, sí. Por un ratito, Chávez. Lo demás está muy bien que lo siga soñando. Eso de que ya no metan las manos donde no corresponde a los que no tienen derecho, ¿verdad? Sí, que pero sea. Bueno, aquí seguimos con el Chávez Diva, que es otra versión de Chávez, sí. Que le gusta meterse en todas partes y estar por ahí. Dice, toda esta semana este hijo de la madre dice, vino a jodernos la vida encadenándose a nivel nacional. Y dice, y ahora quiere que los servicios de cable que se encuentran en nuestro país también se encadenen y no nos deja ver la programación correspondiente. Por favor, denle un chinga a tu madre. No, está bien lo que está haciendo Chávez. Porque tú, por ejemplo, te pones un canal de dibujos animados cuando está Chávez hablando. Claro. ¿Y qué mierda? Y luego, no lo ven. Claro, luego si te caga, no puedes quejarte. Porque, ay, es que estaba viendo los dibu mientras Chávez estaba haciendo su información de que, no sé, de que todos teníamos que salir con pantalones verdes a la calle, ¿no? Así que está muy bien, que se encadene todo Venezuela. Sí. Los canales de cable y hasta Gran Hermano. A mí igualmente no me gusta mucho eso de que no haya elecciones. No, ¿no? Bueno, escuchan radio, amigos. Ah, pero usted también. Denle un chinga a tu madre, pero en cadena nacional, para que deje, joder. Hablando, bueno, habla mis panas y gracias por ser tan chingones. Un abrazo para ti, Peluche, y un saludo para toda la gente de Caracas, Venezuela. Inclusive la que trabaja para el gobierno en este claro, caso. Lo que ¿no? pasa es que tiene todos los medios en contra, Chávez. Tiene, bueno, sí. Entonces tiene que hacer programas. Las cadenas más importantes están como en contra. No hay que otra que hacer claro. programa. Almorzando con Chávez, la noche de Chávez. Bienvenido a Chávezlandia y ese tipo de cosas. Oigan, cabrones, en mi mensaje anterior les mandé un chiste. Solo quiero pedirles que confirmen cuándo lo van a leer, en qué número de programa. Ah, él. Dice, para que yo sepa que se puede confiar en este pinche programa. 764. En el programa 764. Tiene número, sí. Tiene número, perfecto. Bueno, es Edmundo de Oaxaca, México. Dice, lo mandé el correo en el programa 548. 764, anota. Sí. Anota. Anita, anota. Los del 548 entran en el 764. Sí, ya, no. El, no, ah, no simplemente es por el llegada, Edmundo de Oaxaca. No, claro, si no es por nivel de mensaje. De Oaxaca, quizás. Acabamos. Sí, sin duda. Todos los que sean chafas. No, porque es importante porque dice, para que yo sepa que se puede confiar en este pinche programa. Y nosotros no se puede confiar. No se puede poner. Si hay algo en lo que no debes confiar es en este pinche programa. En nada, no debes confiar en nada. No. ¿Qué onda, cabrones? Les escribe el mundo desde la bella Antequera, dice la hermosísima ciudad de Oaxaca, México. Solo para saludar y mandar un chiste que espero lo lean, porque está bien mamón. ¿Y este cuándo fue enviado? Su programa y les saludo. Este fue, mañana fue enviado. Ah, perfecto. Todavía no lo ha enviado, pero sospechamos que lo quiere enviar, ¿no? Dice, los felicito porque dicen cada chingadera que realmente entretiene. Pero tu chiste es demasiado largo, no tiene animalitos, es decir, no cumple las cláusulas nominativas. Claro, amigos, deben ser cortos y con animalitos. Sí. A nosotros vino Chávez y nos dijo, los chistes deben ser de animalitos. Y hay que respetarlo. Y hay que respetar eso. Bueno, Francisco Quijano, es de Quijano en realidad, no Quijano, ¿eh? Nah. Estimados viajeros interplanetarios, a reserva de no herir a paisanos, déjenles comento cómo está la situación aquí en México. Este es un repaso que hace Francisco Quijano, muy subjetivo, de cómo ve él a las regiones de México, ¿no? Número uno, los chilangos son unos cabrones que se creen que saben todo. Es la gente más ventajista y tranza del país, y con unas viejas que parecen cerotes. Con una, ¿vio? Ha destacado, ¿no? Sí, sí. En la parte, ¿cómo decirlo? Dijo, me voy a referir al DF y habló de la parte moral, ¿no? Sí. El chilango promedio. Y luego también a las viejas. Sí. Parecen cerotes. Dijo, que ya va a haber chicas del DF que se van a defender respecto a eso. Atente a las consecuencias, Francisco, ¿eh? Esto seguro viene con respuesta. Dice, bueno, me parecen cerotes. Punto número dos. Al norte tenemos las regiones de gente de buenos sentimientos, pero hacia los suyos nada más. Unos cabrones que solo piensan en el dinero y tomar chelas, cartas blancas, que están muy jodidas. Por cierto, punto número 3 dice, esto, bueno, eso fue para todos los de Baja California, ¿no? Los de Monterrey, Nuevo León, los de los mismos de Chihuahua que estamos hablando. Bueno, dice, los norteños se bajan que esos nada más se cogen gringas borrachas, los de Baja California específicamente, y les dan mota a los putos gringos, dice que vienen a cambiar sus pinches dólares. Punto cuarto, la raza del centro es a toda madre, muy tranqui, con sus ciudades coloniales y la madre. ¿Vives en el centro? No, centro oeste vive, ¿no? Dice, punto número 5, la raza del sur, muy bellos paisajes, lo mejor de México, excelente comida, gente muy tranqui. Y punto número 6, la raza de Guadalajara, dice. Mención especial, ya no es ni todo el estado de Jalisco, no, ni menos, ¿no? Es Guadalajara directamente, y se menciona aparte porque yo soy de aquí. Dice, bueno, mucho sentimiento artístico, cultural, lo único malo es el pinche equipo de fútbol de las putas, dice, y desgraciadas chivas que me cagan la madre. Bueno, se despide su amigo el Budo Gang, dice, y de los extranjeros fueron unos putos ingleses que se estaban haciendo pendejos en unas cuevas en el estado de Puebla con entrenamiento militar. ¿Qué hacían aquí esos pendejos? Bueno, mejor que vayan a entrenar a su puta reina. Bueno, aquí a esto de lo de los extranjeros nos lo había marcado el vato de Michoacán. Sí, que sí. En este caso nos hace mención este amigo de Guadalajara sobre algo que estaba pasando en Puebla. ¿Que está la reina? Sí, no está la reina. Ah. La reina está en los United Kingdom, sí. Y no se puede mover mucho porque cada vez que se mueve la caga, ¿verdad? Sí, es una reina. Póngale pañales. Póngale pañales a la reina de Inglaterra, por favor, que ya deje de cagarla. Pero había militares ingleses en Puebla. ¡Oh! ¿Qué hacen? Y ellos no respondían porque hablaban inglés, claro, ¿no? Sí. Decían, nice to meet you, decían. Y seguían así haciendo sus prácticas. Ay, ¿pero qué, no tienen lugar en Inglaterra? Es que es muy pequeña. O estamos hablando de práctica contra la lucha de guerrillas, entonces vienen a lugares selváticos y esas cosas. Ah, ¿y para qué la están preparando? No sé. Pero ahí están los militares británicos. ¡Mierda! Dice, bueno, para cualquier aclaración o duda respecto a sus órdenes, como su corresponsal en Guadalajara. Saludos a Lagartija, señor Prieta, Capitán Vinilo, el Mico y a mi amorcito la muda, millones de besos como estrellas en el firmamento. Un abrazo para ti y gracias por este mensaje, Francisco, donde, bueno, va a haber reacción, lógicamente, y no queremos empezar aquí una gran gresca entre los norteños, los amigos. Sí, no se preocupen, nosotros no le queremos a nadie. ¿Saben lo que subsana toda esta de los norteños son así, los del DF son de esta manera, los de Guadalajara son unos chingones, los de Chiapas, los del sur, los del norte? Subsana todo esto una simple frase que ustedes recordarán bien. ¡Viva México, cabrones! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Continuamos adelante, ahora nos vamos a la United States of America, donde está nuestro amigo Charlie Corquido. No puedo ir con Charlie Corquido, un poco de respeto. Charlie Corquido. Me han quedado más clásicos, no entró ni siquiera Gabriel de Houston. Ah, el señor Gabriel. Está enojadísimo, el señor Gabriel está enojadísimo. ¿Qué ha pasado? Putea medio mundo. Bueno, nada, estaremos con él mañana, porque está bien que putee. Eso es sano, Gabo, Así que mañana nosotros tendremos la columna de Gabriel de Houston, sino puteando con Gabo. Exacto. Un pequeño especial del programa. Y por supuesto con Charlie Corquido, que es hijos de su niño, elefante y dedita, chicones. Dice, aquí desde Los Ángeles, California, se reporta su camarada Chamo, mi pana, o como chingadas madres les dé la gana de llamarme. Aquí estoy ready para lo que sea su Big Brother Charlie Corquette. Me alegro de que ya les haya llegado el pequeño regalito. No era pequeño, güey. Era grande. Era bien grande, Y dice, bueno, palabras llenas de sentimiento nos dedica aquí Charlie Corquette, que son igual recíprocas para ti, Charlie. Y bueno, nos emocionas, güey. ¿Qué quieres? ¿Vernos llorar? Bueno, nosotros lloramos, No nos verán llorar. No. Jamás. No nos verán, pero que llorar lloramos. Porque eso de los hombres no lloran es una gran mentira. Nosotros lloramos prácticamente todo el tiempo la emoción que nos invade cuando pasan cosas como esta. Charlie, un abrazo. Sí, es verdad, Mico está diciendo que cuando nos ponemos pedos lloramos más. Bueno, Mico, es que los lagrimales se nos alteran. Claro, sí. Y ya estamos como para... Nos gustaría empezar a llorar, ¿verdad? Ya estamos como para la peda. Bueno, nada, saludos, Charlie Corquette. Un abrazo súper grande. Y nos cuenta un chistorete aquí de dos científicos que una vez lo hemos leído, esto me parece, hace mucho tiempo. Se encuentran y uno le pregunta al otro sobre sus descubrimientos. Y uno le dice, yo he conseguido una simbiosis. He cruzado ladillas con luciérnagas. Y el otro le pregunta, ¿y eso qué utilidad tiene? No lo sé, pero tengo los cojones que parecen Las Vegas. Chistes de salón. Sí que sí. Damas y caballeros, un abrazo para Charlie Corquid. Y ahí está, se va contando chistes en Las Vegas. Bueno, estamos perdiendo contacto, señor Artija. ¿Cómo ve la tierra? La veo como un cementerio de mascotas. ¡Ah, mierda! Ajá, sí, está chingón. Está chingón, ¿no? Están todas las mascotas, bueno, las que tuvimos algún día, aquellas que han muerto. ¡Carajo! Las mascotas somos nosotros. ¡Ay, mierda! Cierren eso. ¿Mascotas de quién? No sé, mascotas de alguien. Aunque sea que nos acaricien el lomo, ¿no? ¿no? Ay, sí, un poco, que sea. Tengan cuidado porque podemos llegar a morder la pero mano. ¡Pero un tazón de leche! ¿Qué será? No, no me parece chingón llevar la vida de una mascota igual. Lo único seguro es que si es la hueva. Bien, es la hueva. Sí, vamos a echar la hueva. Si nos toca una mascota chingona, que nos toca echar la hueva, yo ¿no? No quiero que eso andar en la ruedita seguir es una mierda. Girando en la ruedita, ay, hasta el infinito. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red terrestre. En Argentina, Radio Mix. El 93.5 en Tandil. Frecuencia cero. El televisor, se vemos en series para la 92.5 FM. Cadena 103. La barrilla de la prensa Salazarte, Palque Azul y Bolívar. Radio Pirata. La 103.7 FM en Ushuaia. Radio Parque. 94.9 en el este del Gran Buenos Aires. FM Factory. 91.1 de la frecuencia modulada en Reconquista Santa Fe. FM Latina. Santa La Linda 92.5. Ferro. 89.7 en Mar del Plata. En México, que delegáis radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Villablino, León, para toda la comarca de la Siena, la 100.6. En Ecuador, la voz de los caras. En Caracena, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. Cerrado el 91.1 del frecuencia modulada en el 107 de la emisora modulada de Huancayo, la región central del Perú. En Suecia, Estudio. En Estocolmo, para toda la comunidad latina, allí está la 91.1 FM. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Fistenso, los locos radio aficionados que andan por ahí dando vueltas, inventando excusas para comunicarse, al igual que ustedes, al igual que nosotros, amigos, nos estamos retirando y mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Cibernandilla. Diosa. La poderosa norteña mexicana. Sí que sí. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República de Bolivia, Arequipa. Adiós, son igual Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Good. Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el elefantista Guerrero. Que dio la panoche, que el niño elefante la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.